amigos. Yo soy Sandra Fernández. Y esta es la sección de espectáculos. Comenzamos. Michelle Salas aún no es reconocida. Silvia Pinal consideró positivo que se hayan dado a conocer a quienes los padres de los hijos de Edith González y Erika Buenfil, y aprovechó para aclarar que su bisnieta Michelle Salas no ha sido reconocida legalmente. Prepara Alex Syntek en New York su disco. El músico y cantautor mexicano Alex Syntek se encuentra en New York, reunido con algunas figuras de la música para la realización de una nueva producción que incluirá sus mejores éxitos, así como del nuevo disco de Ana Torroja, luego del éxito que tuviera al hacer dueto con el tema Duele el amor. Supera miedos Cristian Chávez. El cantante y actor Cristian Chávez aseguró que al participar en el montaje Avenida Q, el cual aborda temas como el racismo y la sexualidad, le ha ayudado a superar algunos de sus miedos y a vivir solo por hoy. Recuperado Zaval de operación. A pesar de que fue operado del esófago, Manuel Zaval acudió al aeropuerto de la Ciudad de México a recoger un perro que le regaló su esposa. En su casi inaudible voz por la operación que se le realizó en la garganta para combatir el cáncer hace algunos meses, el actor dijo: "Qué gusto verlos, vengo a recoger a mi perrito". Finalizan gira los Tigres del Norte. Los Tigres del Norte finalizaron su gira por México con un éxito rotundo y continuarán con sus presentaciones en Estados Unidos. A pesar de ser una agrupación consolidada, los Tigres no se relajan y seguirán con sus actuaciones en territorio americano con la promoción de su tema El Hijo del Pueblo. Esto fue la emisión de espectáculos. Se despide su amiga Sandra Fernández por la consentida de Nayarit. Hasta la próxima. Bye.